de hoy tenemos la palabra de María Luisa Camargo. Ella nos platica sobre esta historia que escribió. Entonces, escuchemos esta plática con María Luisa Camargo. Tenía toda una crisis respecto a escribir la tesis y entonces pues me senté frente a la computadora y dije, pues creo que lo que me está pasando es que necesito hablar de todas las historias que mi abuela nos contaba cuando éramos pequeñas. Y fue así como pues me puse a escribir y escribí bastantes historias. Mi abuela es María del Refugio Hernández Ubaldo. Ahí está, de hecho en el libro viene. Y mi abuelo era Eulogio Campoy. Mencioné el nombre de mi mamá, sí, Rosa, sí. Campoy, sí, que fue también parte de todo esta escritura, ¿no? ¿Cómo fue que decidiste sobre esta historia, María? Porque es algo muy, muy difícil, que pocas personas lo platican, ya lo comentaba también antes. Empecé a sacar como todo ese dolor, un dolor muy grande porque pues es un dolor ancestral que viene de mi bisabuela, mi abuela, atraviesa a mi mamá, de quien yo pues escuché de manera directa toda una vida llena de padecimientos. Porque sí, mi abuela nació en los años 20, 30 del siglo pasado, pero pues mi mamá nació en el año 50, ¿no? Entonces todo lo que fue posterior a la revolución y que queda en la región, que es una zona pues un tanto peleada porque tiene el puerto de Veracruz como salida, y pues la zona en la que vivió mi madre, mi abuela y demás, es una zona montañosa, pero que da hacia la Huasteca y que ya vincula, ¿no? Se conecta con el puerto. Entonces, pues era una zona peleada. Creo que escribir sana, y así es como empiezo yo a escribir, y sí, pero sí, así fue. Tengo entendido, y eso es también porque lo escuché de otras abuelitas que contaban, y ella era la abuela de mi papá, así ya viejita, y lo recuerdo así muy, muy vagamente, que Zapata pasó por allí. Sí, sí, llegó a cruzar por la zona. Pues desde que yo tengo recuerdos, estaba muy pequeñito, 3-4 años, cada vez que la abuela llegaba, siempre nos contaba una historia, siempre. Y era el momento en el que podíamos tomar el café y todas en silencio. Y de lo que sí me di cuenta respecto a esta forma de no nombrar las cosas de manera directa, es también por una estrategia de supervivencia. Pues las mujeres, finalmente, en contextos de conflicto, como el que vivió mi abuela, pues son el botín, ¿no? El botín de guerra, esto se le conoce, ¿no? Que las violaciones sexuales y eso. Entonces, ellas para sobrevivir, pues, se cuidaban, pero no nombraban las violencias como son, ¿no? Como tal. Justo también para cuidarse de la misma comunidad, sobre todo, pues, de los mismos hombres, ¿no? Que tienen toda esta mirada de si una mujer ya fue tocada, ya fue abusada, pues ya no va a funcionar como esposa, ¿no? Porque desgraciadamente sí sucede eso. Me di cuenta que con esta forma de hablar, mi abuela nos estaba haciendo un llamado a cuidarnos, ¿no? Pues cuando yo fui pequeña, era muy pequeñita, pues yo lo tomaba como un juego, ¿no? Yo decía, bueno, vamos a escondernos, ¿no? Cuando íbamos, que es algo que menciono en el libro, que íbamos por la leña, mi abuela nos decía, ¿saben qué? Escuché unos ruidos, hay que escondernos, hay que hacer que nadie nos escuche, que nadie nos vea, y nos acostábamos así entre la maleza para dejar pasar a las personas que escuchábamos, que muchas veces eran grupos de hombres que por ahí atravesaban. Pues me di cuenta que era muy común que los grupos de soldados, ya sea de un lado o del otro, de estos caciques que se peleaban el territorio, pues pasaran por allí de esa forma, y que pues las mujeres hicieran eso, a esconderse. Y ya era una costumbre que yo lo seguía haciendo hasta ya en secundaria, 13, 14 años, y es hasta que comienzo ya toda esta lectura de conocer cómo es que se vivía en la región. Me hago un cruce allí con las historias de mi abuela. Más que una historia, era pues este llamado, ¿no? A cuidarnos y a resistir. Mi abuela nos contó que ella encontró la tranquilidad hasta cierto punto cuando se desplazó para poder sobrevivir, porque a mi abuelo, a su esposo, lo desaparecieron justo en este entorno del conflicto. Y pues más o menos mi abuela tendría pues unos 36, 37 años, como mediados de siglo, años 50, 1950, 55, es que ya pudo tener cierta paz, porque se desplaza de la zona Tene y se va a la zona Náhuatl, que es hacia la sierra, se va pues a todos estos espacios que se conocen como espacios de refugio. Tuvo que desplazarse siendo pues una mujer joven con 7 hijas e hijos y viuda, asumiendo que ella ya estaba viuda, ¿no? Porque a mi abuelo pues se lo llevó uno de los caciques, porque pues mi abuelo era una persona que no se dejaba como reclutar, ¿no? Él no quería reclutarse ni para un bando ni para el otro, y pues se lo llevaron y ya nunca se supo. Pues son historias de las que no se han platicado en los libros, y yo creo que también es una forma de ir reconociendo más la historia de las comunidades, también darle rostro, y también es una forma de ir sanando las cosas. Sí, sí, es ir escuchando toda esta parte de la historia que, como dices, no está documentada, de la que no se habla, y que también, como lo mencioné al principio, es como una parte de estrategia, que ahora ya se puede hablar más, ¿no? Ya no existe tanto esta mirada de crítica hacia las mujeres, pero sí pasaba. Esta es una producción de Radio Guaya para Canto de Sensontles.